Aquí comienza nuestro Morning Show, el café de la mañana. Una mañana emocionante y llena de energía, como siempre. Y nuestros presentadores, Freddy Cortés, Nicky Cuervo, Jimmy Company, Adolfo Jiménez del Río, Viviana Valencia y David Ramírez. Música nueva y actual. Noticias curiosas que te sorprenderán. El estado del tiempo para que puedas planificar tu día. Efemérides musicales y momentos históricos en la vida para recordar. La pregunta inútil del día que te hará reír. Los deportes para mantenerte actualizado. Salud para ayudarte a vivir una vida más saludable. La ciencia y la tecnología para mantenerte informado sobre las últimas tendencias y avances. Así que toma tu taza de café favorita, siéntate y disfruta de la mañana con nosotros. Vamos a empezar. Disfruta de un sorbo de actualidad. El café de la mañana. Bienvenido. Volvemos a la diversión. El café de la mañana te hace feliz. Mañana 8 minutos. 2 de la mañana, 8 minutos en Santiago de Cali, donde sintonizan la frecuencia, donde sintonizan Oriente Estéreo 96.0 en la ciudad de Cali. Esta es Eurolatina 107.1 FM, la más auténtica, originando para el País Vasco. Soy Nicky Cuervo, bienvenidos. Este es el café de la mañana. Estaremos actualizando la información de lo que sucede en el mundo, en este mundo loco con las noticias más turbantes del mundo, y también estaremos actualizando todo lo que tiene que ver con la información deportiva. En un ratito vendremos con el estado del tiempo para las principales ciudades, también estaremos con los deportes con Adolfo Jiménez del Río, el Petorrín nos trae el humor. También estaremos contando las efemérides del día, de lo que sucedió un día como hoy, un 26 de abril. También estaremos presentando un poco de noticias del mundo de la música y el entretenimiento a nivel mundial. Vamos a hacer un repaso por el top 5, la música que era importante un día como hoy. Y vamos a hacer un viaje hoy a 1991. Vamos a escuchar la canción más importante de un día como hoy, en 1991. También vamos a estar haciendo homenaje a los artistas que nacieron un día como hoy, como Diego Verdaguer, con Basie. Este es uno de los duros de la música jazz. También vamos a estar haciendo recordación de uno de los vocalistas de Duran Duran, también, que hacen parte pues de esos recuerdos que tenemos del día de hoy, de esas efemérides musicales del día. ¿Qué más? Bueno, noticias de lo que sucede en este mundo loco. Y bueno, todo eso y mucho más. Estamos aquí, Freddy Cortés, Nicky Cuervo, aquí acompañándolos esta mañana del café de la mañana. Avanzamos. En un ratito les tengo el estado del tiempo del día de hoy en las principales ciudades. Y bueno, así comenzamos el café de la mañana. Thank you.

Así amanecen nuestras ciudades. En este momento vamos con el estado del clima para las diferentes ciudades que nos sintonizan a esta hora en el café de la mañana. En este momento, Victoria Gasteiz, 14 grados centígrados, clima nublado. Probabilidad de precipitaciones 2%, humedad 93%, viento 3 kilómetros por hora máxima para hoy 24 grados centígrados, mínima 10 grados centígrados. El clima para Valencia en este momento, 18 grados centígrados, soleado, probabilidad de precipitaciones 1%, humedad 79%, viento 8 kilómetros por hora, máxima para hoy 21 grados, mínima 14 grados centígrados. Avanzamos con el tiempo para Madrid. En este momento, 18 grados centígrados, clima soleado, probabilidad de precipitaciones 0%, humedad 51%, viento 3 kilómetros por hora, máxima para hoy 31 grados centígrados, mínima 13 grados centígrados. Avanzamos con el tiempo para Bilbao. En este momento, 18 grados centígrados, mayormente nublado, probabilidad de precipitaciones 3%, humedad 91%, viento 3 kilómetros por hora, máxima para hoy 24 grados centígrados, mínima 14 grados centígrados. Avanzamos con el tiempo para Londres, Reino Unido. En este momento 8 grados centígrados, probabilidad de precipitaciones 2%, humedad 70%, viento 8 kilómetros por hora. Máxima para hoy 13 grados centígrados, mínima 6 grados centígrados. Y finalizamos nuestro estado del tiempo para la ciudad de Cali. En este momento 22 grados centígrados, mayormente nublado, probabilidad de precipitaciones 14%, humedad 91%, viento 10 kilómetros por hora. Máxima para hoy 31 grados, mínima 21 grados centígrados. Este es el estado del tiempo en las principales ciudades que sintonizan el café de la mañana. Así suena el café de la mañana. Hoy estuvo la primera comunión de Amparo Grisales. ¿Qué tal estuvo la fiesta? Si Amparo Grisales nos cargó a todos. Nos respeta, ¿eh? Lunes a viernes, 9 a 12 del mediodía, por Eurolatina 107.1, tu mejor compañía. Remix. 3, 2, 1. Advertencia: no somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. Mañana 23 minutos, 2 de la mañana, 24 ya en este momento en la ciudad de Cali, donde nos sintonizan a esta hora en el café de la mañana. Esto es Eurolatina 107.1, la más auténtica. También en Oriente Estéreo Cali 96.0, donde sintonizan a esta hora el café de la mañana. Y bueno, vamos con nuestro tema del día para que participen allí los oyentes, para que opinen de nuestro tema del día. Aquí lo tengo ya preparado para ustedes. ¿Cuál es esa cosa en tu haber que no permites que te la toque nadie? ¿Cuál es esa cosa en tu haber que no permites que te la toque nadie? Línea de participación, más 34-632-890-940 y más 34-610-617-034. Línea de participación del café de la mañana. Aquí estamos acompañándolos esta mañana de 9 a 12, lunes a viernes. Eurolatina 107.1, más auténtica. Freddy Cortés, Nicky Cuervo, nos acompañamos en esta mañana del café de la mañana. Y avanzamos con las noticias. Vienen los titulares del día. Más adelantito viene el horóscopo y la participación de los oyentes con el tema del día. También les voy a estar contando un poco de las noticias locas, de lo que sucede en este mundo loco. Así comienza el café de la mañana. Bienvenidos. 9 de la mañana 25. 2 de la mañana 25 en Santiago de Cali. El café de la mañana, el programa más escuchado en todo el país. Quizás. Buen día.

nos encontramos los dos y bururum barará. ¿Dónde está Miguel? Es que yo quiero bailar con pantaleón. Bururum barará. ¿Dónde está Miguel? Mira, yo quiero gozar con pantaleón. Cuatro paredes a solas conmigo, cómo lloramos y cómo sufrimos. Cuatro paredes a solas conmigo, cómo lloramos y cómo sufrimos. Cuatro paredes a solas conmigo, cómo lloramos y cómo sufrimos. Cuatro paredes a solas conmigo, cómo lloramos y cómo sufrimos. Cuatro paredes a solas conmigo, cómo lloramos y cómo sufrimos. Cuatro paredes a solas conmigo, cómo lloramos y cómo sufrimos. Y una tarde estaba yo tranquilito y merendando. Una tarde estaba yo tranquilito y merendando. Me encontré una mate mango cargadita de ciruelas. Me puse a tirarle piedra creyendo que eran manzanas. Salió una vieja y me llama: oye, Johnny, deja esas nueces, no le estés tirando piedra, que son limones franceses. Y bururum barará. ¿Dónde está Miguel? Es que yo quiero bailar con pantaleón, pero bailar y gozar con pantaleón. Bururum barará. ¿Dónde está Miguel? Mira, yo quiero rumbear con pantaleón. Y oye, qué bueno, bueno, toca Luisito tumbadora. Oye, qué bueno, bueno, toca Luisito la conguita. Oye, qué bueno, bueno, toca Ramón su timbal. Pero qué bueno toca la pipa el timbal. Y oye, qué bueno, bueno, toca Pablito el cencerro. Pero qué bueno toca Pablo el cencerro. Oye, qué bueno, bueno, toca Fausto su güiro. Oye, qué bueno, bueno, toca Fausto Rey ese güiro. Pero qué bueno, bueno, toca Andrés con trabajo. Y oye, qué bueno, bueno, toca Andrés con trabajo. Pero qué bueno, bueno, toca Sony su piano. Oye, qué bueno, bueno, toca Sony Ovalle su piano. Qué bueno mis saxofones. Oye, qué bueno, bueno, suenan mis saxofones. Pero qué bueno, bueno, suenan esas trompetas. Qué bueno, bueno, suenan esas trompetas. En un día como hoy, pero en diferentes años en el mundo, ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. Madrid le dio la vuelta del todo al partido. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. Ya no puedo más. ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del Café de la Mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Estas son las efemérides más importantes del día. Hoy es 26 de abril, es el 116º día del año. Quedan un total de 249 días para finalizar el año. Hoy se celebra en el mundo Día Internacional de Recordación del Desastre de Chernóbil, Día Mundial de la Propiedad Intelectual, Día de la Visibilidad Lésbica en Bolivia, Perú, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Colombia y República Dominicana, Día de la Secretaria en Paraguay, Día del Periodista. Un día como hoy nacieron, en 1564, William Shakespeare, dramaturgo inglés. En 1798, nació Eugenio Delacroix, pintor francés. En 1889, nació Ludwig Wittgenstein, filósofo austriaco. En 1898, nació Vicente Aleixandre, poeta español, premio Nobel 1977. En 1956, nació Imanol Arias, actor español. En 1963, nació Jet Li, actor chino. En 1965, nació Kevin James, actor, humorista y productor estadounidense. En 1988, nació Macarena García, actriz española. Un día como hoy fallecieron, en 1946, Germán A. Kaiserling, filósofo alemán. En 1984, falleció Count Basie, músico de jazz, estadounidense. En 1989, falleció Lucille Ball, actriz estadounidense. En 1994, falleció Estanislao de Aranzadi, editor español de legislación. En 2005, falleció Augusto Roa Bastos, escritor paraguayo. En 2017, falleció Jonathan Demme, director de cine. Estas son las efemérides del día. En 1860, se firma el Tratado de Ouatraz, que pone fin a la guerra en África entre España y Marruecos. En 1962, la sonda lunar Ranger 4 impacta en la cara oculta de la Luna, en lo que fue la primera llegada de una nave espacial estadounidense a otro cuerpo celeste. No envió imágenes por un fallo técnico. En 1991, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, es distinguido con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. En 2005, en Siria se retira la última de sus guarniciones militares del Líbano, poniendo fin a 29 años de ocupación militar del país. En 2008, liberado el pesquero español Playa de Baquio, secuestrado 6 días antes por piratas en aguas de Somalia. 2009, Polo Norte Geográfico fue alcanzado por primera vez por la expedición rusa MLAE 2009 de Vesili Yelajin. En 2010, el exdictador panameño Manuel Antonio Noriega es extraditado a Francia tras pasar 20 años encarcelado en Estados Unidos. En 2012, sale a luz el sistema Ubuntu 12.04 LTS Precise Pangolin. En 2012, el Tribunal Especial de Sierra Leona, TESEL, declara culpable de crímenes de guerra y lesa humanidad al expresidente liberiano Charles Taylor. En 2013, en el Ayun, en el Sáhara Occidental, al menos 40 personas, incluyendo 8 policías, son heridas durante una manifestación a favor de la independencia, según la prefectura de la ciudad y la ONG Amnistía Internacional. En 2013, en Kandahar, Afganistán, 45 muertos por la colisión entre un autobús y un camión tras un ataque talibán. En 2013, en Moscú, Rusia, el Servicio Federal de Seguridad detiene a 140 personas por su presunta vinculación con organizaciones extremistas islamistas. En 2017, en el marco del final de la misión espacial Cassini-Huygens, la nave espacial Cassini se adentra en los anillos de Saturno. En 2018, el líder supremo de Corea del Norte Kim Jong-un y el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, se reúnen por primera vez. En 2018, en España, la Audiencia de Navarra condena a cada uno de los 5 miembros de La Manada a 9 años de prisión por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento y no por agresión sexual. Condena rectificada posteriormente. En 2018, en Estados Unidos y varios países, se estrena Avengers, Infinity War del universo cinematográfico de Marvel. En 2019, en Estados Unidos y varios países, se estrena Avengers, Endgame del universo cinematográfico de Marvel, la película de mayor recaudación de la historia del cine. En 2020, Arabia Saudí elimina la pena de muerte para menores de edad. Estas son las efemérides más importantes del día. Así suena el café de la mañana. Perdí una apuesta con un estudiante y tocaba pagar con desayuno. Fuimos a un restaurante al frente de Gran Vía, rico todo, pero cuando fui a pagar casi me toca empeñar el alma. Ni a mi familia le había gastado un desayuno tan costoso. Por quedar bien, hermano. Tocó. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina, 107.1 FM. mañana, 46 minutos. Este es el café de la mañana. Hoy es 26 de abril del 2023. Son las 2 de la mañana, 46 minutos, en la ciudad de Santiago de Cali, donde también sintonizan el café de la mañana en Oriente Estéreo 96.0 a esta hora de la mañana. Y bueno, les voy a estar contando un poquito de lo que sucede en este mundo loco, y es que en Sinaloa han organizado un baby shower y los invitados no llegaron. Y es que el baby shower es un evento en el que ansían los futuros padres, ya que participan sus seres queridos y realizan dinámicas ante la espera del nuevo integrante de la familia. Sin embargo, se dio a conocer una historia de una pareja de Sinaloa, quien tras organizar la celebración no llegaron los invitados. Y fue por medio de la red social Facebook, donde la cuenta de Carolina Collantes dio a conocer que su hermana y cuñado organizaron un baby shower ante la esperada de Isabela, la niña que viene en camino. Sin embargo, nadie acudió al tan esperado día de los futuros padres en Culiacán, Sinaloa. La futura tía realizó una publicación con la fotografía de la pareja que ansía la llegada de su hija. Junto a ello escribió: mi hermana y su esposo con mucha ilusión organizaron un baby shower en honor a Isabela y la gente no asistió. Como era de esperarse, tras viralizarse que nadie acudió al baby shower y que la futura madre estaba triste, internautas se dieron el lugar para acompañar a la pareja de culiacanenses y no pasaron solos la celebración, ya que aquellos que les entregaron invitación de antemano no llegaron. Pues ahí está la noticia del baby shower, donde los invitados no llegaron. Bueno, no se olviden nuestro tema del día, tema de participación para ustedes, los oyentes, en el día de hoy. ¿Cuál es esa cosa en tu haber que no permites que te la toquen? Y arrancamos aquí con José David, que dice: el fundillo, ni con una pareja de mente abierta. Primero muerto antes que bombardeado. El intenso dice: mi computador es como la super chévere para Freddy. Intocable. Y colombiano Ruana dice: la cabeza, si hay algo que me descomponga, es la gente estúpida. Son esos que le soban la cabeza a uno. Bueno, tema de participación en el café de la mañana en el día de hoy. 9 de la mañana, 49 minutos. 2 de la mañana, 49 minutos en Santiago de Cali. Avanzamos con la música y con la información, con las noticias y con todo lo que tiene el café de la mañana a esta hora, aquí en Eurolatina 107.1 y en Oriente Estéreo 96.0. Avanzamos, este es el café de la mañana. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. El actor estadounidense Ron Faber, conocido por su papel en la película El Exorcista de 1973, falleció a los 90 años de edad debido a un cáncer de pulmón después de una lucha de 2 meses contra la enfermedad. Faber, originario de Milwaukee, estudió negocios y comenzó su carrera en la industria del entretenimiento en la radio infantil antes de abrirse camino en el teatro. Además del Exorcista, Faber participó en otras producciones teatrales, televisivas y cinematográficas como La Brede Le Guernica y Navy Sales. Faber también recibió premios como El Lobby y El Drama de por su interpretación en la obra de teatro Pusieron Esposas a las Flores. Los usuarios en Twitter han lamentado el fallecimiento y han recordado su papel en El Exorcista, una película considerada un éxito en su género y que ganó varios premios, incluyendo 4 Globos de Oro. El popular segmento de televisión estadounidense Carpool Karaoke, parte del programa The Late Late Show, presentado por James Corden, ha llegado a su fin tras 8 años de emisión. En el segmento, Corden invitaba a cantantes famosos a recorrer en carro una ruta por Los Ángeles, cantando en karaoke las canciones momentos más memorables mientras compartían anécdotas y curiosidades. El segmento tuvo un gran éxito y contó con la participación de artistas como Adele, Paul McCartney, Lady Gaga y muchos otros. La pandemia afectó la producción del programa y en su última emisión, el 24 de abril, Adele acompañó a Corden en un emotivo último viaje mientras ambos recordaban los momentos más memorables del segmento. The Late Late Show también cesará emisiones el próximo 27 de abril, cerrando así una etapa de éxito en la televisión estadounidense. El juicio contra el cantante británico Ed Sheeran comenzó en Nueva York por una denuncia de plagio de la canción Let's Get It On de Marvin Gaye en su tema Think It Out Loud. Los abogados de Sheeran alegan que ambas canciones tienen una progresión de acordes común. Se espera que el cantante participe como testigo en el juicio, que comienza poco antes del lanzamiento de su nuevo álbum y de su gira por Estados Unidos. Sheeran ha vendido millones de copias de su disco X, que incluye la canción acusada de plagio. El año pasado ganó un juicio en Reino Unido por violación de derechos de autor en su tema Shape of You. Los miembros del jurado decidirán si las similitudes son fruto de un plagio o mera coincidencia. Harry Belafonte, un cantante de fama internacional, actor y activista afroamericano que luchó por los derechos civiles en Estados Unidos, falleció a los 96 años en su hogar de Nueva York. Conocido como el Rey del Calipso, Belafonte alcanzó el éxito en la música y el cine y utilizó su fama para luchar en el avance de los afroamericanos en su país. Trabajó estrechamente con Martin Luther King Jr. en la década de 1960 y luchó contra el apartheid en Sudáfrica en la década de 1980. Belafonte fue un artista comprometido que dedicó su vida a cambiar las cosas desde los escenarios, el cine y la televisión. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! En el café de la mañana te robamos una sonrisa. Porque vuelvo a verte otra vez, vuelvo a respirar profundo y que se entere el mundo que no importa nada más. Esta humilde canción, la que está arrancándome la voz, va llevando. Música de un alma libre y sin cadenas, sin luz que perseguir. Y es que vuelvo a verte otra vez, vuelvo a respirar profundo y que se entere el mundo que de amor también se puede vivir, de amor se puede parar el tiempo. Quiero salir de aquí porque vuelvo a verte otra vez, vuelvo a respirar profundo y que se entere el mundo que no importa nada más. Y es que vuelvo a verte otra vez, vuelvo a respirar profundo y que se entere el mundo que de amor también se puede vivir, de amor se puede parar el tiempo. No quiero salir de aquí porque vuelvo a verte otra vez, vuelvo a respirar profundo.